paradero espero, ver tu cara doblar la esquina. Las campanas se oyen de lejos, son las 9, el viento silba. Y recuerdo el momento exacto en que nos vimos y fuimos un todo. Y comenzamos un viaje de sueños, con días felices y momentos preciosos. Hoy es un día perfecto para llamarte mi niña hermosa. Toma mi mano y verás que tus dudas son solo agua y escarcha. Te invito a haríamos resplandecer un fuego en este rincón del mundo. Ya no llegas, atravieso lentamente la plaza, pero el viento me trae tu voz y todo se llena de luz y nos perdemos de la mano subiendo el cerro de la cruz. Hoy es un día perfecto para llamarte mi niña hermosa. Toma mi mano y verás que tus dudas son solo agua y escarcha. Te invito a ¡Suscríbete!